ayudar a ti. Hoy te toca saber que ya encontrarás mejor que tú, y a mi lado no volverás nunca más. Contigo, generación. Hoy te toca saber que ya encontré otra mejor que tú, y a mi lado no volverás nunca más. Hoy me siento libre otra vez, empezar quiero nuevo amor. Una extraña te has vuelto tú, y muy sola te quedarás sin mi amor. Hoy me siento libre otra vez, empezar quiero nuevo amor. Una extraña te has vuelto tú, y muy sola te quedarás sin mi amor. El hogar de nosotros dos, y me entero que no eres más que una extraña en mi corazón.